como humano. Es decir, es un desinfectante para superficies y superficies inertes. No debe ser utilizado sobre superficies vivas. Por lo tanto, entonces, aquí hay un doble componente muy complejo también, porque ella remite, además de todo, en sus redes, remite a otro influencer que pues se considera un coach, y adicionalmente pues recomienda varios rezos y ángeles y varias cosas pues esotéricas que peor todavía pueden generar más confusión alrededor, doctor, del tratamiento de COVID. Doctor Castellanos, usted dice que esto no es apto para el consumo humano, entonces advirtámosle a la gente qué efectos se pueden tener si se consume el dióxido de cloro, los problemas, los prejuicios colaterales. Claro, hay muchísimas, porque el cloro por sí es un elemento muy tóxico a las concentraciones en las que se preparan soluciones para desinfección. El cloro es parte de nuestro organismo, pero cuando se utiliza, como nuestro organismo utiliza varias moléculas durante el proceso con cloro para el proceso desinflamatorio, pero unas concentraciones que son infinitamente menores a las que se usan en las soluciones. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que es lo que se ha reportado. Varios ministerios de salud del mundo han reportado varias cosas. Lo primero, es muy frecuente, por ejemplo, quemaduras de la garganta y el esófago por ingerir estas soluciones de cloro, porque es un elemento demasiado cáustico que va a causar quemaduras. No en todos los pacientes, pero en algunos sí. Lo segundo es que las concentraciones de cloro que se ingieren pueden causar fundamentalmente un daño renal, porque van a causar una sobreexpresión y una sobreactivación de la actividad renal, sí, que puede conllevar a un daño en el riñón. Y lo otro es que precisamente por ese incremento en la concentración de cloro, el cloro es uno de los iones más importantes en el equilibrio, sí, de las células eléctricas, neuronas y sobre todo en el corazón. Entonces se ven frecuentemente por toxicidad, por dióxido de cloro. El año pasado, uh-huh, hubo muchísimos reportes en los que se encontraba que las personas tenían daño cardíaco transitorio o permanente por ingerir dióxido de cloro. Sí, ya se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, doctor Henry Olivero, la invitación entonces es a que por favor consulten primero con los expertos, no se dejen llevar solamente por alguien influenciador, sino que tengan mucho cuidado porque se trata de su salud. Por supuesto, incluso la OMS y la FDA ha hecho anuncios específicamente contra el dióxido de cloro de que por favor no lo consuman, de que no hay absolutamente ninguna evidencia y, como dice el doctor Castellanos, puede traer todas estas complicaciones dependiendo de la dosis. Y, claro. Y dice, claramente es algo que todavía, sí, uno no lo puede creer, pero lamentablemente mucha gente incauta puede caer en esa... Hay un dato que es muy, muy importante, y es el asunto de la falsa seguridad. Las personas tomando dióxido de cloro dejan de cuidarse pensando que están protegidos. Bajan la guardia. Y segundo, llegan, como están supuestamente curados o se están previniendo, entonces llegan tardíamente a atención médica y están llegando muchos pacientes. Estamos viendo morir pacientes que llegan tardíamente a la consulta por estar tomando o moringa o dióxido de cloro o ivermectina. Claro. Y es una situación muy compleja. Gracias. Muy, muy complejo. Pues ustedes, muchas gracias a los expertos. Queríamos escucharlos a ustedes. Natalia París nos dice que es posible que la otra semana nos atienda. Ella nos remite a un influenciador donde también se sustenta cómo este dióxido de cloro sí es benéfico. Pero aquí los expertos nos dicen, no hay que tragar entero y hay que cuidarnos y verificar toda esta situación. Gracias. Sigue la W y ustedes no se despeguen. Ya llegó el doctor Peláez y Martín de Francisco. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. El tronío, la majeza y la solera, y el embrujo de las noches sevillanas no le cambió por la gracia cortijera, y el tronío de mi aca jerezana, a su grupa voy lo mismo con monarca, con la escuela de diamantes a los pies. Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina, la majestad del sombrero cordobés. Muy, muy buenas tardes a los siguientes de la W. Mi jaca, se llama este tema, este paso doble, que está interpretando un colombiano, José Pepe Quintero, que nació en Herbeo, Tolima, murió en la ciudad de Armenia, vivió mucho tiempo en el occidente colombiano y tuvo la, no sé, la tendencia de incursionar en ese tipo de música española. Es más, hay un trabajo discográfico donde ponen temas de Juan Legido y temas del colombiano Pepe Quintero. Mi jaca. Muy bien, con castañuelas y todo, Martín. Y además, el hombre en la canción utiliza ese término no, ese estilo en el hablar de los andaluces. Mi noche, mi no, así, sí. ¿Te acuerdas? Los muchachos. Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pues bien, Martín, aquí sacudiendo el ambiente con este paso doble. ¡Qué majeza! ¡Qué solera! ¡Qué solera! ¡Qué prosa piadensa y espesa que nos has traído de esta música del sur de España, ¿no? Y casi traigo el puñal sevillano, que también lo canta él. El puñal sevillano, donde dice, le dice a la mujer, vas a matarlo aquel que me asesino. ¿Cómo te parece? Bueno. No, qué locura. Pero a mí, fíjate, el cantador flamenco que más me gusta, aunque esto es paso doble, pues, sí. Pero el sur de España, la música Camarón. Camarón es el mejor. Camarón, ¿cómo es que se llama? Camarón. Sí, de la... Camarón de la isla. De la isla. De la isla de San de la isla de San Fernando. Se llamaba José Monje Cruz. Bueno, pero te recomiendo, si algún día tenés tiempo, hubo un cantante, Angelillo, que cantó también Angelillo ese también. Tema flamenco. Bueno, Manolo Caracol. También, mejores, pero ¿no? Es, son largo. Más recientes, ¿no? Bueno. Sí, fue más reciente, de hace 60 años. Bueno, este tema también tiene ¿no? No, y Camarones, sí, Camarones como, fue muy importante en los 80, 90, sí. Hay uno de ahora que tiene ese estilo, que inclusive ha interpretado tangos, ¿cómo se llama? Un español. Ah, bueno, el Cigala. Exactamente, Martín, pase por el premio. Muy bien. Sí. Bueno, Martín, por favor. Sí, señor. Numeral. Gracias por traer a colación esa importancia, ¿no? Bueno, resaltemos que es numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Ya tenemos muchas respuestas al numeral, que simplemente dice, bueno, se han jugado dos fechas medio completas, faltan partidos. Pero, ¿qué equipo le ha gustado, se ha insinuado? Hay una alta votación por Junior. Sí. Otro por allí dice, me gusta la intención del Medellín. Pero parece que el Junior es, en este momento, ¿verdad? Pues el equipo que más o menos está inclinando la balanza. Bueno. A mí me agasajó mucho el paladar. ¿Qué? Ese partido Jaguares-Bucaramanga. Ese día jugó el Bucaramanga muy bien, ¿sabes? Sí, me lo voy a repetir ese partido más tarde. Bueno, estaba ganando el Leeds ahora. Sí, señor, así es. Newcastle 0, Leeds 1. Gol de Rafinha, aquel jugador que fue de Sporting de Lisboa y salió de la Bahía de Brasil y llegó del Rennes para el Leeds. Es un zurdo, qué golazo. En la cabecera del área, en el membrete, le pega de zurda abajo. Qué manera de rematar con un refinado epígrafe, una gran jugada de tocata, de cantata y de catilinaria. Muy bien. Además, un jugador flaquito, zurdito, juega por la derecha, el brasileño se defiende bien y está ganando, pero a las 2:45, a ver si alcanzáramos de pronto a conocer las formaciones más adelante, hay clásico Inter de Milán y el Milán en Italia. Por la Copa de Italia, Hernán. Sí, señor. Bueno, Martín Correos, que por supuesto no nos faltan, aquí Giovanni Castilblanco, hoy se cumplen 26 años del patadón de Cantona a un hooligan. La pregunta es, ¿recuerdan casos de situaciones similares creadas por jugadores? Mira que hubo, ¿vos te acordás? Hace poco, hace poco de lo de Dyer con el Tottenham. Un defensor. Subió a la gradería porque le estaban insultando a un familiar, a un hermano. A un hermano, sí. Entonces él subió a responder la pendencia, ¿no? Sí. Y la agresividad al tosco que lo estaba insultando. Entonces fue y lo enfrentó. Martín, en muchos partidos se ven protestas de, bueno, ya no porque no hay aficionados en las graderías, pero los insultos desde la gradería, muchas veces los jugadores, sobre todo cuando están saliendo a descansar o al final del partido, siempre hay enfrentamiento, pero verbal, ¿no? Uno recuerda sí. las peleas. No, acá ¿no? tuvieron que separar a Dyer. Mira, pero fíjate que el Piojo Herrera, siendo jugador, sí le pegó a un hincha cuando estaba dando unas declaraciones. Así. Eso le dio la vuelta al mundo. Y estaba dando unas declaraciones y pasó un hincha y, algo y lo insultó. Lo llenó de y también se burló, lo llenó de mofas, de todo tipo de befas. Él no soportó la agresividad, la, digamos, la forma ácida sí. y pendenciera como lo trató bueno. ese señor, y se le fue y se fueron a los golpes, y el Piojo pues claro. lo agarró a pontocones, a patadas, a puntapiés y a puños en lo el rostro. Pasa. Sí, pero lo que pasa, Martín, es que la acción de Cantona está registrada y creo que está en YouTube, me parece que está la imagen. Sí, está. Cuando él sale, le mete la patada. Schmeichel también. Schmeichel, el danés, le pegó un hincha del Galatasaray. También, ¿no? Bueno, pero tengo una muy fresca de jugadores y no cae en la respuesta, pero sirve como ejemplo. Pepe, ese belicoso zaguero de origen brasileño, nacionalizado portugués, se agarró a golpes con Diaye, compañero de él, en un entrenamiento del Porto. Le tocó ese Pepe, sí. al técnico salir a decir, no, mire, esto lo vamos a solucionar internamente, pues, pero se no, ve... No, pero bueno, ese Pepe es terrible, es de una pugnacidad, una beligerancia, y él a cada rato apela a una brusquedad, y es muy desapacible esto, ¿verdad? Muy destemplado, me parece. Yo porque recuerdo... dice que exagera, bronco él, áspero. Yo recuerdo los partidos de Real Madrid y Barcelona estando Messi, que ese Pepe metía y daba con todo, ¿no? Sí, es bueno. brasileño en realidad, pero juega para Portugal. Sí, es cierto. Bueno, hombre, bueno, sigamos porque tengo aquí otra pregunta. ¿Cuáles, dice Tomás Barreto, cuáles son los jugadores menos técnicos, por no decir malos, en la historia del fútbol? No ha habido jugadores de unas limitaciones terribles. En Colombia una locura, sí. Uy, aquí han no respirado. No. Aquí utilizaban una palabra, pues, despectiva, tronco. Decían, no, sí. un tronco, ¿cierto? Esa, sí, ya señor. No tanto. Pero ahora se dice jugador muy limitado. No, tronco. Claro. Era con estrechos límites. Mira que me acuerdo, digamos, así que uno, Cándido Sánchez, por ejemplo, un paraguayo que comió unos goles insólitos con el Deportivo Cali. Es cierto. Bueno, Boyero, el de Millonarios, eso lo recuerdan bastante. A Penal de Santa Fe también. Y un Benítez que trajeron, un Arsenio Benítez. Arsenio, sí, cómo no. Hubo uno, Hernán Junior Paraíba, un brasileño del América que creo que era jugador de microfútbol, no sé. Bueno, y ya que hablas de brasileño, Cetale, un zaguero central que trajo ¿sí? el Cali de Botafogo, pero no. Cetale, yo creo que él se quedó en Colombia, ¿viste? No, él volvió a Río, murió ya, era apellido Ortiz, era el apellido, pero Cetale, un tipo como de 1.90, pero... Que... Sí, mira que hubo un español en el América no hace mucho, que llamaba él Brazales, y él jugó en América... iba a España y él en realidad era chef. ¿Cómo? Era chef, era cocinero y se ganó un reality en la televisión española de chef. Sí. Brazales. Y era un jugador, una locura esa historia, porque él en realidad tenía una sazón, pues sazón puro. Pues, tenía un aliño, una compostura en sus platillos. Aquí. Realmente. Bueno, y un adobador bravo. Martínez, en otras épocas aquí trajeron jugadores que no eran jugadores. Yo recuerdo que un señor que traía a los jugadores al Cali, Libardo Rivera, trajo una vez a Norberto Peñotti, porque como era con el apellido de Peñotti de Ricardo, dijo, no, este debe jugar. No, ese hombre era guitarrista. Después trajeron otros en Bucaramanga, creo, que resultaron peluqueros. Pero no verían como futbolistas. Pero bueno, eso ha mejorado un poquito. Sí. Y había un español, Cascón. Ay, no. pero y, una locura de jugador. Y aquí Santa Fe trajo el Rayo Penayo. Sí, claro. Claro. No, ¿usted acordás de un brasilero que trajo Millonarios, Eliño? Ese era jugador de también de fútbol sala, creo. Ah, bueno. Una locura ese jugador, una locura. El primer brasileño que trajo en su historia Millonarios se llamaba Danilo Morman, pero ese jugó en el 49 para 50. Pero después en los 60, pasadito los 60, trajeron dos brasileños que venían de Ecuador, Fifi y Gilberto. Gilberto. La mascota del equipo, Fifi. Bueno, pero hay muchos. Bueno, Martín, desde Sitau, debe ser así que se dice, en Alemania, frontera con República Checa y Polonia. Mi padre llama Segundo Quintero y cuenta que lo apodaban Seki por las habilidades que tenía. Que si podemos hablar de Sekularac. No, Dragon, la Sekularac. No, pues cómo jugaba Hernández, ¿verdad? ¿Cómo era? Pero un jugador. Mira, primero, un jugador bajito relativamente, pero con una espalda y un ancho para allá. Y ese tenía control de balón, era zurdo, tenía control de pelota. Martín, para sacarle el balón a ese tipo, había que darle con un martillo. Yo, ese hombre... No fregues. Nada, ese hombre no. Y era inteligentísimo, jugador, eso sí, jugador de campo y jugador de casino. Pero no fregues, ludópata. Pero era un jugador. Aquí vino ya al final de su carrera. Pero tuvo un momento brillante en la Estrella Roja, en la selección de... ¿Te acordás que lo nombraron o lo apodaban el Pelé de los Balcanes, era? Tal vez sí. Me parece. Y era floreciente de lucidez, decían. Sí, y ese... Que nadie veía. Ahora me acordé. Estando en el América, antes de irse ya de Colombia, porque él juega en Millonarios, él viene para Santa Fe, juega en Millonarios, jugó en el Olaya, y en el barrio Olaya, y jugó en el América. Y en el América... Había un lateral que se llamaba, o lo llamaban Paciencia Escobar. Yo pregunté un día, ¿por qué le dicen paciencia? Me decía, porque tiene una paciencia para pegar, no me cansa. Porque tenía una paciencia deuteronómica. Bueno, y entonces Paciencia le comete una falta, no sé a quién, de Millonarios. Y entonces el árbitro procede a expulsar a Paciencia. Y viene Sekulara, que era compañero de Paciencia, a hacer el reclamo. Que eso no se hacía, que no le pegaba un golacito. Y se apareció ese grandulón de José Antonio Pla, que también era de América. Uy, Pla del América, claro, y ese, recuerdo. Ese invitó a la pelea a Sekulara en el vestuario. No, eso fue un rollo tenaz. Yo me acuerdo, sí. Pero me acuerdo porque alguien tenía recortes pegados de periódico y alguna vez vi a José Antonio Pla, que era un defensa, ¿no? Un central. No, era un volante central. Volante de marca, sí. Sí, él alguna vez América, en una declaración me dijo, porque él había comenzado en Boca. Dije, oiga, ¿y usted por qué no terminó en Boca? Me dijo, porque allá había un tipo que no se lesionaba, un ratín. Y ese tipo no dejaba jugar nunca. Y entonces terminó en el Pereira, Pla. Pero, Claro, sí. Hola. Que el América una época jugaba de camisa roja y pantaloneta blanca. Con vivo rojo, sí, exacto. Sí, yo vi una foto de él ahí y América en ese momento no jugó todo de rojo, sino con pantaloneta blanca y me acuerdo de Pla, sí. Sí, exacto. En esa foto, pues. Hay un señor, Helman Camargo, quiere que hablemos de el Deportes Quindío que juega mañana con el Medellín. Su partido más importante de los últimos 23 años. ¿Oye? Me fascina ver el Quindío en la primera, ojalá venga pronto. Sí, ese equipo yo le tengo cariño, no sé por qué. Pues yo soy de Zarzal, debe ser por eso. Sí, muy cerca. Está cerca. Pero yo recuerdo, Hernán, por ejemplo, ese arquero que tuvieron Prono, era un argentino, que después... pues estuvo en el Caldas. Sí, Prono, por eso le decían Prono Velázquez a ese arquero después, ¿te acordás? Sí, como Ormeño. Exacto. Aquí vino Ormeño. Walter Ormeño, un peruano, en el 50 para el Huracán de Medellín, y después apareció Ormeño Gómez. Y en las transmisiones de radio de ese entonces, Martín, decían, tranquilo como Ormeño. Dicen, no fregues. No, ¿te acordás del Chapulín Maciel que llegó con otros rosarinos? Sí, que era regularcito. No. Quindío tuvo, mira, Carlos Medrano, que se volvió pues en un momento en el 67, un hombre por los penaltis que tapaba y tal, no, Medrano. Pero... Creo que tajo. Bueno, tajo siete, yo me acuerdo mucho de Alcides Saavedra, el Guacarí. De Guacarí, sí, señor. Sí, de la capital frontera de Colombia, como Mariquita. Pero es que el Quindío ha tenido jugadores buenos. Mira. ¿Cómo? Iba a decir Jorge Bermúdez. No, ese Jorge Bermúdez sí pegaba mucho. No, sí, el papá. El papá. Pero tuvo jugadores extranjeros buenos, de los rosarinos que trajeron. Trajo a Mario Garelli, que había sido de Racing, y fue goleador con Di Stéfano en un campeonato, creo que del 51 o algo así. Sí. Trajo a Casaubón, un puntero que venía de... había jugado en Rosario, en Estudiantes, después se fue a México. Trajo a Alarcón, Elger Poelio Alarcón, que del Quindío pasó al Botafogo de Río en el 56. Ya. No, y trajo, y tenía a Alfonso Tobar, tuvo al Pollito, a Rubén Darío Hernández. Uy, no, ¿te acordás de Lorenzo Frutos, el zurdo? El zurdito, sí. ¿Te acordás Lorenzo? Bueno, tenía un brasileño chiquitico bueno, Marquinhos, ¿no? Marquinhos, que estuvo en Junior, sí, también. Claro, sí, claro. Inclusive me acuerdo que el Bucaramanga trajo un número 10 que a mí me parecía buen jugador, Erramuspe. Ah, Darío Erramuspe, sí, señor. Ese jugador fue al Quindío, Justino Sinisterra. No, Abel Augusto Lobatón. A mí Abel Augusto Lobatón siempre me pareció fascinante. Es que la delantera que tuvieron fueron... Cal de Almirón, el paraguayo, para empatarle el partido al Leeds. Perdóname, Hernán, qué pena, te interrumpí muy feo. Cal del Newcastle, golazo. Perforó el paraguayo, horadó la piedra sillar de su celebérrima nombradía y fama, amigos. Transgredió porque el equipo fue progresando, fue prosperando, se fue encumbrando para llegar al área ígnea, al área de candela. Gran pase, gran bordado en filigrana y fusiló, quedó frente al arquero francés del Leeds. Le pega el paraguayo al Mirón. Que el equipo Leeds se fue como reculando, como replegando, retornando y se estancó, Hernán. Se muy estancó bien, porque llegó el paraguayo y vacunó. 1-1, minuto 57. Bueno, los oyentes entienden. Lo que acaba de hacer Martín es muy parecido a lo que hacen algunos jugadores. Pegan una patada y después, ¡ay, qué pena! Presentan excusas. Y este me pega el grito, me asusta, y después dice, no, perdóname, pero ya me metió el susto. Pero bueno, dejémoslo así. Me emocionó ese gol, Luis. Me emocionó, ¿sí? Bueno, porque Miguel Almirón, golazo de toque, Luis. El chiquitico ese, Almirón. Pero bueno, sí, zurdo, rápido. Sí. Ese es de selección paraguaya. Eso hay que tenerlo claro, en cuenta. Claro, y hace rato venía husmeando, venía escrutando, y la encontró, ¿viste? El paraguayo. Bueno, Martín, es que estaba para rematar el caso Quindío acordándome de Lobatón, Escota y Díaz, no el Pollo Díaz, sino un argentino. El Lobatón, Néstor León, el Escota, y ese Lobatón jugaba bueno, sabroso, vago, pero bueno para jugar, oye. No, muy hábil, Hernán. No, podías tener como maestro, ¿no? Pero el hombre jugaba bien. Bueno, electrizante ese jugador. Yo me lo encontré en Lima a Augusto Lobatón. El hijo Carlos Lobatón jugó en la selección peruana, un volante. Jugaba de marca, bien. Marca. Sí, pero Lobatón era pura marca el hijo. El tuerco. Sí, por eso. Pero no era hábil. Es que Abel Augusto era puntero. Uy, ese. Bueno, Martín, hombre, yo sé que cualquier empresa, sea de fútbol o de confección, tiene toda la libertad y el derecho de prescindir de empleados por bajo rendimiento o porque no les gusta o porque hay cambio, en fin, eso lo entiendo. Pero hay maneras de sacar a las personas. Yo creo que el Deportivo Cali se equivocó en la forma, no en el fondo, porque en el fondo ellos querían, me imagino, cambiar la estructura de divisiones menores, llamar a otros técnicos, en fin. Pero en la forma como despidieron a Jairo Arboleda y a Fabio Guaracha Mosquera, me parece que no era la correcta. Hay que ser decente, hombre, hasta el final. Un jugador que fue del Cali, que fue campeón con el Cali, que trabajó siempre en las inferiores. Hombre, claro. Y el mismo Guaracha, hombre, tengan Guaracha, un detalle sí. con ellos, una manera más decente, más elegante. No, ¿no? Y sabes que Jairo nunca tuvo una pausa, un intervalo. No. Para dejar de verdad de colaborarle al Deportivo Cali, no, trabajar siempre. Con ellos, fue muy importante, bueno, no solo como no. jugador. Y te digo, no es solamente Santa Fe, hace poco Santa Fe también cometió el pecado mayor, murió en Bogotá Alfonso Sepúlveda, que durante 60 años, Martín, 60 años, y sin ser empleado, alguna vez lo fue, pero no tanto, fue el hombre que acercó jugadores, empezando por Alfonso Cañón y compañía, Papitas Garzón, todos esos jugadores los acercó él, que era un hombre que recorría todos los estadios de Bogotá o los gal. Campos de juego. Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal. Gal de Harrison del Leeds. Gal le quedó una pelota con absoluta libertad. Le pegó hasta con desprecio, con displicencia por todo el tiempo que tuvo. Avizoró. Columbró el contexto, lo vislumbró salido al arquero y trajinó, ajetreó con potestad los trebejos, las herramientas vejatorias y lesivas que encuentran el 2-1 a favor del Leeds al Newcastle. Martín resucita unas palabras que han desaparecido, los trebejos. Eso era cuando uno en un cuarto, allá mete eso en el cuarto, los trebejos, allá pone todo eso. Unas herramientas, ¿no? Bueno, pero te agradezco que estuviste más moderado ya, y por lo menos me avisaste y sí. paraste, entonces yo ya claro. dije bien y algo. Bueno, está ganando el equipo del Loco Bielsa. Sí señor, 2-1. ¿Pero este partido es de la Liga, Martín, o es Copa? No. Esto es Liga. Liga, ¿no? Sí señor. Bueno. Entonces, para rematar, te contaba lo de Sepúlveda, de manera que todos los equipos cometen esos errores, hombre. Son empresas, yo las entiendo, y las empresas son frías, y las empresas quedan, y las personas y los hombres pasan. Pero hay manera de decirle a uno adiós, hombre. Bueno, Martín, Mourinho es noticia hoy. No por lo que diga o lo que dirija, o no, lo que, no. Hoy salió y dijo, los jugadores del Tottenham no se deben vacunar, porque las prioridades son otras personas. Ha tenido, por supuesto, eco a favor y en contra, ¿cierto? Pero sí. Él dijo, un jugador de fútbol, por edad y por todas razones físico-atléticas, pues tiene que cederle el turno a un señor de más edad. Eso es lo que dio a entender Mourinho, pero ya sabes el rollo que se va a armar. Claro, no. Ahora que hablas de Mourinho, del Tottenham también, Hernán, mira que él quiere a Di María y Di María saldría libre en junio del PSG. Mourinho pues lo necesita. Al no tener que pagar transferencia, porque sale libre y Di María le harían un contrato galáctico, pues estelar, entonces va a ver qué pasa. Y dicen que está negociando Di María. Ah, otra cosa. El Tottenham es el rival del Everton en la FA Cup. Eso es el 10 de febrero. Atención. Sí, señor. Bueno, muchos de los oyentes recuerdan a Gustavo Costas, que fue técnico del Santa Fe. Buen tipo. También le gustaba el casino a Costas. Sí, pero una entretención. Bueno, Costas renunció al Guaraní de Asunción anoche. El tema es que a ese equipo le sacaron 5 jugadores y no hubo poder alguno que los reemplazaran. Es más, ayer contamos que Jonathan Gómez era uno de los que iba a ir para Guaraní pedido por Costas. Pues sí. No se pudo. Entonces hoy Costas dijo, no, yo pues pedí 5. No me da nadie. No, siguen sacando pues jugadores, que... no, yo me voy. Y se fue Gustavo Costas. Hernán, fíjate que en total terminan siendo 15, pero como vos bien decís, 5 eran muy importantes, vitales, fundamentales. ¿Sacaron 15? Sí, prácticamente le desguazaron ese blindaje a ese equipo. De verdad, Hernán, lo dejaron en los huesos. Y resulta que, pues como perdió la final contra Olimpia de Gorosito y los demás equipos se estaban armando, pues hombre, él decía, hay que armarse, hermano, y no le trajeron a absolutamente nadie. Hay que decir que Costas ha sido campeón en Perú con Alianza Lima, en Paraguay con Cerro Porteño, en Ecuador con Barcelona y en Colombia con Santa Fe. En Argentina, pues no le ha ido tan bien. Así es la vida. Racing y eso. Entonces va a buscar a ver si de pronto hay un club en Argentina. Como hay titulares, el rey del Pacífico, campeón en Ecuador, en Perú, en Chile no. ¿En Perú? No. En Colombia. Colombia, ¿sí? Ecuador, Perú. Bueno, sí. Costas. Otro que se fue, Luis Felipe Scolari, Hernán, Felipao. Hernán, porque dijo... Hernán, ¿en Chile quién fue campeón, perdón? No, te preguntaba, Costas no fue campeón en Chile, ¿no? No. En Chile no fue campeón. En Chile no. Correcto. No. Okay. Exacto. No. Ah, listo. Decía que Scolari también dijo... A mí me trajeron a Cruzeiro para salvarlo del descenso. Cruzeiro está en la B, se iba a ir a la C. Bueno, Scolari cumplió con lo que le pidieron, dejó el equipo en la B, no ha subido, pero está ahí, se salvó. Y dijo lo mismo, yo no puedo estar aquí en un equipo donde hay problemas de salario, no pagan rollo, me voy, y se fue, Scolari. Sí, es cierto, pues renuncia a Cruzeiro. Él sí logra evitar el descenso. Es que imagínate Cruzeiro en tercera. Ya van de duodécimos en la segunda. Que tampoco puede ser, ¿no? Con un equipo tan legendario. Y bueno, Scolari ahí lo dejó salvado, pero uy, qué horror lo de Cruzeiro, semejante equipo tan grande. Bueno, Martín, Nacional de Medellín. Un consuelo para los hinchas de Nacional, que sí que están doloridos, adoloridos. Mira, ¿cómo empezó este técnico Guimaraes en el América? ¿Cómo lo pienso, Martín? Mira que Guimaraes tuvo un bache en el América, tenía un pie afuera. Yo recuerdo, Hernán, que un jugador, Jesús Cabrera, dio unas declaraciones después de lograr el campeonato. Él dijo que los jugadores rogaron que por favor dejaran trabajar a Guimaraes, que iban por buen camino, que tenían el respaldo de todos los jugadores porque tenía mucha credibilidad él, mucho conocimiento. Y bueno, termina siendo campeón. Yo diría, claro, está poniendo un equipo muy joven, ¿no? Uno ve pues los centrales, hay que ver qué pasa con este nuevo zaguero argentino que ellos contrataron de Colombia. Oliveira, ¿no? Sí, hay que ver, sí, exacto. Pues Oliveira. Hay que ver... ahora le ha tocado poner, mientras se pone a punto el defensor central argentino, y jugó con Córdoba, Gerson Mosquera, pelados que tienen mucho futuro, pero lógicamente necesita mucha trayectoria para jugar ahí. Pues es una deducción a distancia. Yo creo que no cayeron muy bien las declaraciones de Duque en el plantel. Sí. Entonces, si él... Yo entiendo que él habló con los jugadores antes de decir eso públicamente. Espero que haya sido así, ¿cierto? Porque entonces nadie puede llamarse engaño. Porque él como capitán dice, mira, a los jugadores, yo voy a decir esto. A ver, eso es lo que yo creo que pasó. Pero en el fondo, Martín, yo veo jugadores que no están en el cuento. Andrade anda mal. Rovira, que venía siendo un relojito en la marca, bajó. Ayer, pues por lo menos entró Gerson Candelo, que hacía rato no estaba, ¿no? Baldomero es un jugador de mucho nivel y no está igual. No está igual. Pero vos sí, digamos que sí habría que dejarlo trabajar un poco más. Sí, yo creo que parece. Sí, no pueden tampoco. Sí, claro. Porque, no, además, el problema que tiene este señor, no digo que esté confundido, sino él todavía no ha encontrado... Y vuelvo a repetirlo, los equipos tienen titulares y suplentes. Ese cuento de que todos son... No, eso es mentira. Es una mentira piadosa. Los técnicos saben cuáles son sus jugadores titulares y cuáles son los suplentes, así no lo digan. Ellos saben. Hasta que él no encuentre los jugadores titulares, el equipo no veo que funcione. Por ejemplo, él tiene que definirse entre Alves y Duque si va a jugar con un delantero en punta, Martín. Tiene que definirse. Ahora, tiene una nómina, ¿no? Para encontrar el cauce, la rambla, un camino despejado, Hernán, pues para que el equipo empiece a jugar mejor, con fluidez. Él está, digamos, volviendo lo más consistente, trabajando la táctica. Tiene jugadores para ese esquema, porque él ha sido, pues se puede decir, esquemático con su estructura, ¿no? Pero él tiene los jugadores para jugar lo que pretende, retrasando un poco a Andrade como un interior, con Rovira de cabeza de área, con Perlaza como otro interior, con dos extremos importantes, que puede ser Vladimir Hernández o puede ser... Es que ahí es donde, si quieres dijiste, él tiene un extremo derecho definido que es Candelo, ¿cierto? Sí, y tiene... Pero el extremo izquierdo no lo veo Vladimir, muy claro. Vladimir, ¿quién? Puede ser... Vladimir Hernández, que jugando por izquierda, a mí ese jugador me parece interesante. No, está bien. Por el centro, Alves o Duque. Bueno, por eso te digo, ahí tienen que empezar a definir. Y si Vladimir va a ser extremo izquierdo, pues que sea hombre de raya, porque si no, termina jugando por la mitad y ahí no sé. Pero bueno, eso lo tendrá que resolver el técnico, pero queríamos hacer la reflexión de que él empezó y tuvo un momento difícil, Guimaraes en el América, y sin embargo salió adelante. Entonces aquí me imagino que le pedirán paciencia a la hinchada del Nacional. Bueno, llegó la hora de este oasis. Sí, señor. ¿Quién? No, pues, pero pone... Ah, pone ¿Luisito? Sí. Luisito. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. Rocky Loki. Bueno, a ver. Bueno. Bueno, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues, ¿qué te digo? Regular, gracias. Pero bueno, ahí vamos. No, mentira, estoy bien. No parece, pero estoy bien. Bueno, Hernán, mira. Hoy les tengo una banda alemana que ejerce con gran eficacia el terrible ministerio de poner el thrash metal arriba. Y no ha sido algo fortuito, no ha sido algo aleatorio ni ocasional. Muy no, bien. Señor. Esa ha sido una banda importante del thrash metal en Europa. Sí. Y van con una canción que, carambas, me vuelve loco, es de 2016 y es del álbum The Raging Tides. La banda se llama Exhumer y la canción Catatonic. Muy bien, Martín. ¿Banda alemana dijiste? Sí, banda sí. Banda alemana, bueno. Salvaje, ¿no te parece? Sí, eso sí, salvaje. Oh, pero bueno. Te rasura, te raspa, ¿no? Esta bueno. Música. Pero qué hermoso. Uy, qué... Ese hombre le da el platillo con una gana. No. Pero qué firmeza, ¿no, Hernán? Sí, no. Qué raigambre, no. Realmente. A mí me conmueve. No, estamos... Ahora sí, hagamos una pausa, Kili, por favor. En Carulla sabemos que todos los días son especiales. Es por esto que tenemos un descuento para cada uno de ellos. Conócelos y disfruta con lo que más te gusta. Carulla, da la hora en la W. 2:35. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. De las noches sevillanas no le cambio por la gracia cortijera. Muy bien, el hombre decía la gracia. Bueno, Martín, sí, gracia, tengo la novedad activa, peruana, Cristian Cueva. Aquel volante que ha dado vueltas y que no se ha podido estabilizar, llegó a Arabia, a ver, a ganar billete y a ver si recupera el nivel para la selección peruana. Claro, él estaba en Yeni Malatyaspor de Turquía y va al Al-Fateh de Arabia Saudita. En Arabia Saudita, Hernán, está André Carrillo también. Ah, el peruano. Exacto, pero en otro equipo, en el Al-Hilal, ¿no? Bueno, atención, esto sí es deber plata. Si usted debe plata, no se mortifique. El Barcelona debe, y tiene que pagar ya, lo siguiente. Por un jugador de Jong al Ajax, 48 millones de euros. Por Coutinho al Liverpool le tiene que pagar 40. Por Trincao al Sporting de Braga, 9 millones. Bueno, no es tan caro. Junior Firpo al Betis sevillano le debe 9. Y por Mateus, un brasileño del Palmeiras, 4.6. Martín tiene que meterse la mano al drill y sacar de afán 197 millones de euros. Por eso hoy un diario que no es deportivo en España dice: al borde de la quiebra el Barcelona. Ve, también veo que como que le debe plata a la Juve por Pjanic, ¿no? Ah, no, y debe plata por Jerry Mina. Todavía debe por Mina. Ah, bueno, 52 millones le debe a Juventus del bosnio Pjanic, ¿no? ¿Sabes? Y además debe por jugadores que ya se fueron. Porque, mira, estoy viendo acá la lista de las deudas, gracias a por traer a colación este tema tan interesante. Sí. Malcolm, que estaba en el Burdeos, lo compraron, pero no lo han terminado de pagar. Ahora, pero el Zenit también le debe al Barcelona. Todos se deben. Sí. Pero Junior Firpo, el jugador de ascendencia dominicana, que era del Betis, también le debe plata al equipo de Sevilla. Te resumo, entre los 197 que tiene que pagar y los 45 que debe recaudar también por jugadores, tiene que pagar 155 millones de euros. Aquí me estás hablando de deudas a corto plazo, ¿no? Sí, claro. Deudas a largo plazo como de 450. El periódico que te digo habla de deuda total de más de 700 millones de euros. Es más, hace poco intentaron un préstamo de 100 millones para ir arreglando cositas. Pero corren el riesgo, los de Barcelona, que si no pagan a alguno de estos jugadores a tiempo, llevan el caso al TAS de la FIFA e inmediatamente suspenden al Barcelona para contratar o mover jugadores. Y los aspirantes, pues, a manejar el equipo, digamos, están tratando de esclarecer, pues, los móviles y las causas en asambleas espontáneas, en asambleas organizadas, en asambleas concertadas. ¿Por qué ha sido esta situación? Y de verdad que van con todo contra esta directiva que ha generado, pues, este descalabro, ¿no?, en el Barcelona. Papu Gómez definitivamente quedó en el Sevilla. Ayer te dije que estaban entre 6 y 9 millones, finalmente en 7 y medio millones de euros. El Sevilla se hace a los servicios de Papu con sus 33 años encima. Le pegaste. Sí, pero te tengo una del Atalanta que es atortolante. El Atalanta en el último campeonato, la delantera o los delanteros marcaron 77 goles y en la anterior habían marcado 98 y en la actual han marcado 44 y están a un gol de la delantera más efectiva, que es el Inter, 45. Entonces en Italia hacen una ponderación y dicen: Atalanta por tercer año va a ser el equipo más efectivo, con una advertencia: Dubán, Muriel, Ilić, Götzen y el otro lateral, Martín. Entre esos cinco jugadores hacen la mayoría de goles, todos los goles. Hateboer y Gosens. No, mira que ese equipo, y pues pensaban que con la salida del Papu iban a meterse en un brete, como en un presidio, y Pessina, por ejemplo, lo reemplazó, no tiene la brillantez del Papu, aunque es jugador de vocación bastante colaborativa, auxiliar, y adjunto él siempre a la táctica, ¿no? Muy adherente a la estructura y a la parrilla estratégica del equipo. Y viste que es otro zurdo que juega por derecha. Martín, estoy pendiente. Sí, Estaba el Segovia, perfecto. Técnico de Patriotas. Gracias, ya te iba a decir, estamos pendientes. Hemos llamado al señor Abel Segovia. ¿Quién es él? Es el nuevo técnico de Patriotas de Boyacá. ¿De dónde viene? De España, con un recorrido largo. Don Abel, ¿cómo le va? Buenas tardes, hombre. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo trata Tunja? ¿Bien? Pues fenomenal, encantado. Desde mi llegada aquí a Colombia, la verdad es que todo amabilidad y todo buena forma, y sobre todo dándome lo que uno buenamente pide y le pueden dar. Claro, pero usted sabe cómo es el fútbol, ¿no? Está en los gozosos, vamos a ver cómo sigue. Pero quería preguntarle, ¿cómo llega a Patriotas? Si usted estaba trabajando, creo que lo último fue en el Betis de Sevilla, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que fue una situación pues no esperada, porque la verdad es que nunca me había planteado el marcharme al extranjero, pues estaba bien en España, pero bueno, sale la oportunidad de Patriota, empiezo a pensarlo, a hablarlo con mi mujer, con mis niñas, que estaban un poco las pobres, pues que no querían, pero al final cuando ves la oportunidad, ¿no?, de entrenar en Primera División en un país como Colombia, que es una de las ligas más importantes de Sudamérica, pues llega un día que después de pensarlo dos o tres días, pues uno da el paso y dice, me voy, y hice las maletas y aquí estoy. Bueno, ¿y qué encontró el plantel? ¿Cuántos jugadores tiene en este momento trabajando? Pues ahora tenemos unos 26 jugadores. 26 jugadores tenemos en la plantilla, más cuatro sub-20. Y dígame una cosa, ¿así? Sí, encontré una plantilla, pues que la verdad es que la hemos remodelado bastante. Hemos hecho 12 fichajes y bueno, contento. La verdad es que contento con la conformación del plantel que hemos tenido y creo que tenemos una plantilla pues bastante compensada y bastante competitiva. Siempre es verdad que dentro de nuestra posibilidad. Ya sabemos que Patriota es el presupuesto más bajo de la categoría. Sí, bueno, pero espero que los premios lleguen. Pero vea, don Abel, una pregunta, hombre. ¿Así? ¿Usted es un técnico de qué estilo? ¿Defensivo, si se puede decir, defensivo, ofensivo, arriesga, de precaución? ¿Qué tipo de técnico es? Pues yo no me considero ni ofensivo ni defensivo. Me considero un técnico que estudia al rival y que con las armas que tiene Patriota intenta ganarle, plantearle el partido, la batalla para llegar a conseguir la victoria. Es lo que hicimos con Medellín y es lo que vamos a hacer con todos los equipos. Al final cada uno tiene que ser consciente de lo que uno tiene y de cómo es el rival y de cómo atacarle y cómo defenderlo. Bueno, yo sé que es un poco temprano, profesor Segovia, para enunciar alguna sentencia del fútbol colombiano, pero hasta ahora, ¿qué le gusta y qué no le gusta? Bueno, yo creo que hay mucha diferencia entre los equipos grandes y los equipos pequeños. Yo creo que de los equipos grandes hay muchas cosas buenas y muchas cosas que sacar. Y bueno, sí es verdad que respecto al mes que estuve en la liga anterior, sí que he notado que los equipos pequeños se han reforzado bien y que no lo están teniendo fácil los equipos grandes. Entonces yo creo que esa es la forma de mejorar la liga, que los pequeños se acerquen cada vez más a los grandes y que lo pongan en aprieto. Pero bueno, me encuentro una liga de jugadores con mucho talento, jugadores con buen físico, pero sí que es verdad que encuentro, no carencias, sino que sí diferencia en cuanto a que la liga española, por ejemplo, está mucho más trabajada tácticamente que la liga colombiana. Pero físicamente, ¿nuestro fútbol cómo lo ve? Pues bien, yo creo que físicamente y técnicamente está a la altura de cualquier liga de Europa. Nos faltaría un poco de trabajo táctico, ¿no? Dice usted. Sí, yo creo que es un poco de trabajo táctico y de intensidad, pero ya le digo que hay mucha diferencia de los equipos grandes a los equipos pequeños. Claro. Yo creo que hay 5 o 6 equipos que tienen un nivel de jugadores bastante bueno. Pero con el clima de Tunja, ¿usted puede hacer doble turno de trabajo o no? ¿No es habitual? Sí, ahora mismo pues vamos a hacer doble turno. Hemos entrenado hasta mañana y estamos esperando a los chicos para volver a hacer el doble turno. Bueno, al final hay que aclimatarse a lo que uno tenga. Ya le digo que lo que hay que hacer es adaptarse a lo que uno tiene y optimizarlo lo máximo posible para intentar competir. Claro, pero bueno, vamos a ver cómo le va a don Abel Segovia en esta primera experiencia en el exterior. La familia todavía no viene, ¿no? No, la familia no. La familia está bastante lejos. Tengo 2 niñas de 13 años que están en su colegio, sus amigas y tal, y están allí con mi mujer. De momento no. Estoy esperando que mejore la situación y que sí puedan venir en Semana Santa a visitarme y que conozcan este país maravilloso. Muy bien. Pues mucha suerte, don Abel Segovia. Suerte, don Abel Segovia. Y sigue oyendo a Camarón de la Isla, por favor. ¿Por qué? ¿Es de Camarón? Seguro, seguro. Soy un apasionado del flamenco. Seguro que lo escucho. A Camarón y a varios más. Qué bueno. Muy bien. Camarón. Muchas gracias por llamarme y por preocuparse por mí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Hola, Martín. Pero en medio de todo hace observaciones, ¿no? Nos falta un poco más. Sí. Hombre, sobre sí, eso... Sí, fue sincero. Sí, yo creo que no se engaña el tipo. Hay una gran diferencia entre los... No digo los que se han podido armar bien. Martín, es que yo viendo al Junior, uno con los delanteros que tiene Junior, Martín, claro, tiene que marcar diferencia. ¿Ah? Sí, además que, ¿sabes qué tiene, digamos, Borja... por lo menos en Junior, las oportunidades que tiene casi todas las aprovecha. Sí. ¿No? Alguna vez puede fallar. Ahora, uno de los lastres en el fútbol colombiano también es fallar muchas oportunidades de gol, me parece. Claro que. Pero eso es técnicamente, eso es porque mentalmente el jugador, digamos, no se siente tan seguro. Exacto, pero sí se me parece que sí se fallan muchas oportunidades, se despilfarra mucha oportunidad. Ayer tomo de una entrevista que le hicieron a Bolillo Gómez algunas observaciones. Bolillo faltaba del fútbol profesional, no digo que físicamente porque estaba en Medellín, pero él me llamó la atención cuando dijo, los jugadores de nosotros están en obra negra, y está bien dicho, porque él dice, ganan bien, pero compran cosas de inmediato, que de lujo, es decir, y tienen a Europa, ellos creen que todos deben ir a Europa y no es así. Y Colombia en eso tiene que tener... Tanto jugador que va y regresa ahí mismo, Martín, porque no... Claro. No cuaja. Ahora, hay otra cosa. Estamos en un país, hombre, también donde... A ver, la falta de formación, de educación de varios jugadores es culpa de ellos. Son muchos jugadores, inclusive han triunfado a pesar de un país que es indiferente, es indolente absolutamente con la miseria y la situación de muchas regiones en Colombia que dan tantos jugadores, ¿no? Y triunfan jugadores colombianos a pesar de un país pues sí, que no les da nada. Eso mira, también hay que verlo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, a esa declaración de Bolillo Gómez, que me pareció sincera, hay una de Renato Gaucho del gremio de Porto Alegre. Resulta que el gremio tiene un jugador, Pepe, un extremo izquierdo, sí, que desde hace días vienen que va para... ¿Para qué? Para Portugal, que pagan tanto. Entonces el jugador en este momento bajó de ritmo. Ese, le pasó lo de Perlaza y lo de Rovira. Bajó en producción. Entonces Renato claro. Gaucho dice hoy, la culpa de eso no es del jugador. La culpa de eso es de los empresarios que les llenan la cabeza de cucarachas y de cosas y de números. Y el muchacho pierde el horizonte, claro. No sabe para dónde va. Y de muchas promesas de un por futuro eso, pues rebosante. Los engaña. Rebosante y caudaloso en plata. Y entonces, claro. Digamos, él tuvo una oportunidad de irse al principio, bien al principio, como el 2 de enero, para irse a Porto o a Zenit. Sí. Habían hecho unas propuestas, bueno, pero ellos esperaban más y el jugador claro. Dice que bajó muchísimo el ritmo. Y lo que dice, y lo entiendo, si al tipo le dijeron hace un mes, ve, te vas para Rusia. Y el contrato es de 15 millones de euros y te va a tocar el tanto por... Entonces el tipo se enloquece porque empieza, uy, con esa plata que voy a hacer, lo que me voy a... Y se le claro. Olvida el fútbol. Empieza llega a jugar, esa zozobra, ¿no? No, por eso. Esas situaciones las tienen que manejar con un psicólogo. ¿Oyó? Como ese desasosiego, que por qué no se va, que por qué no lo llevan. Ahora el representante de Palavecino, por ejemplo, que es un jugador digamos muy maduro a pesar de ser tan joven, también hay que decirlo, sí. Él le ofreció a River, a Palavecino, digamos, porque él quiere ya que el jugador salga del Deportivo sí. Cali. Pero ¿sabes cuánto ofreció River por el préstamo? ¿Cuánto? $250,000. Entonces el Cali dijo, no, tampoco. Pues, no, el Cali de verdad, pues, y me parece que los puede valer el jugador 5 millones. O sea, bueno, pero si vale 5 millones por eso. Si sí. Vale 5, el préstamo mínimo debe ser de 500,000, que si hacen opción de compra, uso claro. de la opción, esos 500 los abonan al valor total del pase, ¿cierto? Sobre todo que vos sacás el jugador más importante, la pieza granítica y fundamental del equipo, la sacás y el Cali no tiene cómo traer un jugador de reemplazo. No, pues... Es muy difícil para el Deportivo Cali aguantar y, no. y aceptar esa propuesta ahora, tan absolutamente haya, exigua yo, y ridícula. No, yo entiendo que el jugador también quiere pues pasar a River y el, pero por esa plata se no. Bueno, no, y es Martín. Que el primo de él, Lamela, fue figura en River, ¿no? Es primo hermano de él, Lamela. Ah, sí. Sí, sí, claro. El zurdo que entonces, juega en el Tottenham. No vas a llamar a Lamela para la vecino porque cuando te cuente lo que cobra semanalmente, te pones a llorar. Bueno, Martín. Héctor Martínez se llama, un jugador cuya mamá es paraguaya. Nació en Barrio Obrero de Asunción, la mamá de Héctor Martínez. Ese jugador argentino de nacimiento está en Defensa y Justicia, pero acaba de coronarse campeón de la Sudamericana, pero ya le salieron documentos para nacionalizarse y muy seguramente Cencini lo tendrá en la selección paraguaya en zona defensiva. Héctor Martínez. Pues mira que resulta este central... estuvo ahorita con Defensa y Justicia y era la pareja de centrales con Adonis Frías. Sí. Y es un jugador que arma una fragua, un verdadero brasero atrás, un verdadero fogón, porque es rudo, pero es a la vez leal. Es verdaderamente leal. 23 años, ve. Y Defensa y Justicia le compró la mitad del pase a River. Él es de las divisiones menores de River, Héctor Martínez, y su señora madre. Sí. A mí no me gusta decir la mamá de, sino la señora madre de. Señora me gusta, madre. No sé por qué, es un una manera, pues, no sé. Mira, pronto hay gente que no le gusta, pues, pero bueno, la señora madre de él. Ya me pusiste. Es de Paraguay, es guaraní. De un horno de leña. Para sí, claro. Una pizza. Para cero. Bueno. Este arma. Que, o sea, en esa defensa crepitan los leños de la guadaña que hay. De la triturada que te pega Héctor con Adonis. Mira, Adonis Frías. Un jugador mexicano, Layún, que es de la selección mexicana. Ah, Layún, sí, claro, Layún. Va para la MLS al equipo de Matías Almeida. Layún. No fregues, al San José. Al San José Earthquakes. Exactamente. Uy, qué equipo tan frío ese, ¿viste? San José sí. Earthquakes, una locura. Los terremotos de San José. Bueno, este Layún, un lateral, Hernán, que uy, se da vueltas por estuvo en Watford, sube en el sí, Sevilla, sube en España bastante, ¿viste? En el Porto bueno. también. Tiempo lateral, de juego, bueno, Martín, tiempo de juego del Leeds, hombre. Falta minuto y medio, va ganando el Leeds 2-1 al bueno, Newcastle todavía. ¿Tenés la formación rápida, no? ¿La tenés del Inter o del sí, Milán? Señor. Que sí, ya, señor, la tengo y es la siguiente. Cambia de canal que te gusta. Espérate, sí, tenés toda la razón. Cambialo. Tenés toda la razón. Sí, mira, ya estoy cambiando. Inter contra el Milan, va así, el Inter, Handanovic en el arco. Tres centrales, Skriniar, De Vrij, el holandés, y Kolarov. Tres volantes centrales, o sea, los interiores, Varela y Arturo Vidal, y la cabeza de área, Brozovic. Lateral volante por derecha, Darmian. Lateral volante por izquierda, Perisic, y adelante, Lukaku y Alexis Sánchez. Mientras, ¿no a Lautaro? ¿No a Lautaro? No, señor, no, bueno, señor. Muy bien. Mientras que el Milan va así, en el arco, Tataruzanu, el rumano. Dalot, Chiae, Romagnoli, Teo Hernández, volantes, Meite, que acaba de llegar del Torino, y que sí, el marfileño. Por la derecha, el belga Selmeckers, Brahim Díaz, media punta, Rafael Leao por izquierda, y adelante Ibrahimovic. Veo mejor al Inter. Bueno, salvaje. ¿Pero ya empezó? Ya empezó y llevan 7 minutos. Ah, siquiera me avisaste. Pues que te avisé a tiempo. Es que a mí el fútbol de Inglaterra me subyuga, ¿ves? Ah, sí. Sí, sí, ya... sí, me encanta. Uy, Martín. Hoy se me... No, qué pena con los oyentes. Uy, tuve cantidad de respuestas sola. Y... No, es que... Aquí, este programa es muy corto. Sí, más de que quitarle... Pero vos estás contento así. Mira, sí. GFY. No he visto nada por ahora, habla del fútbol. Junior, hay que admitirlo, dice Felipe. Me ha gustado el Cali, Andrés Vargas, el mejor, Tolima. Otro, Balú, Águilas Doradas. Bueno, eso por un lado. Aquí tengo otras. No creo que haya uno mejor. Hay unos menos malos, dice José Mariño. Ese era Ricardo Uribe. José Mariño, Junior, Barley. Muy temprano todavía para hacer evaluaciones. Puede ser, sí. Dice otro, Juan Sierra, prematuro hacer análisis. Pero la tendencia, Martín, es por lo pronto Junior. Ven al Junior. Sí. ¿No? Que es el equipo que ayer jugó bien. ¿No? Hola. Sí, jugó bien y sobre buen todo gol, reaccionó buen cuando gol, empezó perdiendo. Te cuento, buen gol el de ese muchacho Lemus, el del Once, sí, Caldas. Muy bueno. Muy bueno. Y muy primer bueno. Toque de Mender. No, ¿y sabes qué gol fue bien trabajado? El de la Equidad. Muy, muy bueno. Ah, golazo de Sabac. Y qué buen partido el de Mantilla, ¿no? Que no reguló, sí. O sea, no reguló el vigor, no lo graduó en ningún momento, sino que la botó toda Mantilla al santandereano. Qué bien jugó el enganche, ¿oíste? Bueno, muy bien. Martín, es que ya llegó. Don Yamid. Hola, don Hernán, Martín, un saludo para usted, buenas tardes, me bajo el tapabocas para poder conversar con usted. Sí, sería mejor. Mejor. Oye, hoy es un día de duelo para el país, por el fallecimiento de un paisano de ustedes, del ministro Trujillo García, también de un hombre cercano al fútbol, que era el dirigente sindical Julio Roberto Gómez, y por eso hoy hablamos de duelo en la hora del regreso. Uno de nuestros invitados tendrá que ver justamente con ese asunto del duelo, que es un asunto que viven hoy por hoy más de 50.000 familias colombianas. Sí, bueno, Yamid, no le va a preguntar de la vacuna porque ya no sé qué, que sí, que no, que a Bogotá apenas van 300.000 dosis, no he podido entender, pero yo de todas maneras confiamos. No, pues con que llegue la primera, pues ya sería suficiente. Ya luego miramos cómo la distribuimos, ¿cierto? Pero que llegue la primera, porque ya llegaron a Panamá, a Ecuador, a Costa Rica, Argentina, Brasil, en fin. Estamos colgados, ¿no? No, de verdad que no, es muy preocupante esto. Ahora, no quiero seguir dilatando y postergando este momento del programa de Yamid. No sé qué opinas, Hernán. Sí, sobre todo porque te está entrando una llamada, Martín, y tenés que contestar. Debe ser. No, Martín. No. Nadie dio cuenta, fresco. No, mira que a mí no me suena el teléfono hace dos días. A ver si lo pagás. Bueno. No me llaman ni para mentarme la madre. Como... Llamé. Don Hernán, quiero convocarlos para esta tarde para que, entre otros asuntos, además del duelo que ya les mencioné, hablemos con la protagonista de una gran fundación que ofrece becas para decenas de jóvenes del Pacífico colombiano, una zona tan necesitada de nuestro país. Qué bueno. Hablaremos sobre un asunto que trasnocha a Martín de Francisco, el monstruo del lago Ness. Hay una nueva teoría científica, Martín. Bueno, tengo serio? El científico que la propone. ¿Eso es en Escocia? Sí, señor, y por eso quédate con nosotros para que el resto de la tarde podamos conocer a este científico. Dios mío, no, en serio, no, y uno como, o sea, vos sabes que a mí esos misterios y todo, yo soy muy Walter en eso, soy señoras, muy, no sé, de la magia, como de, también las normales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Solo nos resta pedirles que, por favor, continúen aquí en la W. Muy de ha llegado don Yamid Palacio, sus historias y su gente. Arúspice. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados.